El jazz y su eternidad sonora solo puede comprenderse como experiencia, como algo vivido. En sus momentos musicales, el gozo adquiere la forma de la exclamación. El jazz hiere tan profunda y desgarradamente que solo la comunión erótica alcanza tan alto sentimiento. Esta epidemia de éxtasis, baño de fuego con su inevitable paroxismo, se convierte en un ejercicio extremo en el que se alcanza la intimidad del ser. Bienvenidos a esta cita de Jazzeros, la experiencia del jazz con las diferentes formas de lo erótico. Durante este mes apreciaremos el interesante libro de Erika Lutz, Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X con la música de un clásico, Dave Brubeck Quartet. Dice la escritora Erika Lutz en la introducción del libro Porno para Mujeres: a mí me ocurrió como a la mayoría de mujeres. Cuando vi porno por primera vez, no fue amor a primera vista, ni mucho menos. Evidentemente, había algo en las imágenes que me excitaba, pero también muchas cosas que me molestaban. No me sentía representada en esas películas. Ni mi estilo de vida, ni mis valores, ni mi sexualidad aparecían por ninguna parte. En esas películas no estaba retratado el placer femenino y la mujer solo aparecía para complacer a los hombres. Las situaciones sexuales que planteaba me parecían ridículas, todas basadas en fantasías masculinas machistas. La chica entra en la habitación y descubre a su chico con su mejor amiga y en vez de enfadarse, decide que lo mejor es unirse a la fiesta. Además, para mi generación, que creció con la MTV de fondo, es inaceptable la calidad audiovisual que nos plantea el cine adulto. Decorados cutres, estilismo y maquillaje horribles, música que no aporta nada, actuaciones ridículas y doblajes aún peores, fotografía amateur, en general, un producto audiovisual muy pobre. Nos dice Erika Lutz en este libro que nos acompañará durante este mes aquí en Jazzeros, Porno para Mujeres. Sigamos con el clásico de Dave Brubeck Quartet. Thank you. Los estereotipos de personajes que los hombres de la industria del cine adulto nos han obligado a soportar durante los últimos 20 años son ofensivos para una mujer moderna. Estoy harta de lolitas cachondas, adolescentes garrillas, canguros siempre dispuestas, mujeres desesperadas, enfermeras calientes, prostitutas ninfómanas y heroínas tragasemen. Puede que estas mujeres sean el ideal sexual femenino para los tíos, pero a mí no me inspiran. Por otro lado, en este tipo de películas, los hombres son casi siempre mafiosos, proxenetas, traficantes de drogas o armas, multimillonarios o máquinas de sexo megamusculados y superdotados. Puede que estos hombres sean el héroe sexual de los tíos, sin embargo, a mí no me ponen, dice Erika Lutz. Pese a la crítica que soy, como veis, con el género, reconozco que aunque no me gustaba lo que veía, algo dentro de mí me empujó a investigar. Descubrí que muchas intelectuales feministas no se limitaban simplemente a odiar el porno, sino que lo analizaban como un fenómeno cultural contemporáneo. Linda Williams y sus libros Hardcore y Porn Studies me inspiraron y tras su lectura decidí convertirme en productora y directora. Llegué a la conclusión de que un porno diferente era posible y que las mujeres teníamos mucho que aportar a este género, hasta entonces territorio exclusivo de los hombres. Introducción del libro Porno para Mujeres, que nos acompañará durante este mes aquí en Yaceros. Ella es la investigadora Erika Lutz. Continuemos con Dave Brubeck Quartet. Somos muchas las mujeres a las que nos gustaría ver buen cine explícito, pero que después de varios intentos hemos quedado decepcionadas. Sin embargo, las que hemos seguido buscando a contracorriente nos hemos convertido en lo que yo denomino masturbadoras informadas, mujeres que saben lo que buscan y lo que no quieren ver. En este libro quiero guiaros por este complejo universo del cine adulto. Veremos cómo atrevernos con este controvertido género y cómo acercarnos a él sin perder nuestra óptica crítica femenina. Podemos y debemos disfrutar sin sentirnos ofendidas. Porno para mujeres, de Erika Luz, durante este mes aquí en Yaceros. Este es un libro que contiene un DVD con 5 historias breves realizadas por la propia autora Erika Luz. Y si usted, amable oyente, quiere obtenerlos, con gusto le obsequio una copia. Escríbame al email gbustamantemesa@gmail.com. Continuamos con la música de Dave Brubeck Quartet. Porno para mujeres, el libro que nos ocupa durante este mes en Yaceros. Abordaremos a continuación el capítulo Voces Femeninas. Las mujeres hablan en torno al porno y al cine X. Dice Elisa: yo alucino con lo horrible que es la música de las películas X. Muchas veces las veo sin volumen y pongo mi propia banda sonora. Además, intentan contar historias ridículas que duran 2 horas y no hay quien aguante. Lo peor es cuando se ponen en plan remakes. Gladiador X, Misión Imposible, Los Sex Angels de Charlie, en vez de ponerte cachonda, te mueres de la risa, dice Elisa. Y por su parte, Violet Blue afirma: sobre todo el porno debe ser divertido, excitante y masturbable, y también creo que puede ser bastante liberador. Prepárate para desafiar a las puritanas antiporno y las personas antisexo, conviértete en una consumidora inteligente e informada. Aprovechate de los efectos positivos que el porno puede tener en tu vida sexual. Si quieres aportar algo en este debate, debes romper mitos como el que afirma que el porno siempre es degradante para la mujer, ahuyentar a los fantasmas como el porno como causante de violaciones y abusos a menores, y mentiras como el peligro de que todos nos convirtamos en porno adictos. Porno para mujeres, un trabajo bellísimo, bien educativo, este libro que nos presenta Erika Luz, y aquí con gusto lo disfrutamos en Yaceros. Sigamos con Dave Brubeck Quartet. Continuamos acogiendo las voces femeninas que nos hablan en torno al porno. Dice Angélica, ¿por qué en las películas X los tíos son cachas garrulos o gorditos o mayorcitos y siempre se tiran a tías buenas? Eso no está basado en la vida real. Y puestos a mentir, ¿por qué no podemos ver a mujeres normalitas ligando con tíos buenos o chicas mucho más jóvenes que ellas? El machismo se respira claramente en el casting de cualquier película X. Por su parte, afirma Candida Rogel, la mayoría del porno tiene valores negativos, no presenta el punto de vista de la mujer y no muestra lo que a las mujeres nos excita. Mientras tanto, las mujeres se están volviendo cada vez más curiosas y cada vez se permiten más explorar su sexualidad. Están haciendo un nuevo mercado y tienen mucho potencial. Palabras de mujeres en torno a lo pornográfico en el libro de Erika Lutz, Porno para Mujeres. Este es Dave Brube Quartet. Voces femeninas que nos hablan en contra del porno realizado por los hombres, nos dice Karina. Muchas amigas me critican porque siempre digo que me encantan las rubias neumáticas del porno americano. Esas tías altas, exuberantes, con uñas de tigresas. No sé por qué, pero me excitan. ¿Será porque no hay mujeres como ellas a mi alrededor o porque son como caricaturas eróticas? Un buen ejemplo era Gina Jimminson antes de su anorexia. Pero lo que no me gusta es que las visten y maquillan como prostitutas. A mí me gustaría verlas en jeans y con una camiseta, con zapatillas Converse en vez de con tacones de 15 centímetros. Por su parte nos dice Tristan Taormino, el porno siempre ha sido y será un gran tabú para las mujeres. Ni siquiera sé si alguna vez acabará el debate sobre el porno entre las mujeres. Lo malo es que muchas mujeres y muchas feministas opinan sin base alguna. No han visto mi porno, ni el de Candida Rogel o el de Belladonna. No ven que el porno no es una cosa monolítica donde todo está mal. un libro sin duda educativo para las mujeres que quieren acercarse a lo porno y se encuentran con la visión machista del porno. Porno para mujeres, este mes en Yaceros, un espacio donde nos indaga, nos inquieta y también nos entrega el placer de conocer lo erótico y por su parte también lo pornográfico. Sigamos con la apreciación musical de Dave Brubeck Quartet. Testimonios de mujeres en torno a lo pornográfico en el libro Porno para Mujeres, dice Ana. Quiero argumentos reales, personajes creíbles, gente normal con la que me pueda sentir identificada. En la mayoría de películas, los tíos son mafiosos, traficantes, multimillonarios, alcaldes de prisiones, machitos dominantes que tratan a las tías como objeto de placer. No me va a nada. quiero ver hombres reales como mis amigos y que traten a las mujeres como a sus iguales, con respeto y amor. De otro lado nos dice Rebeca, el porno es como un hombre salido pero machista y conservador. Él te pide que le montes un show lésbico con otra mujer, pero como no le digas que se deje tocar por otro hombre, se escandaliza como si le estuvieras pidiendo que matara a alguien. Y para finalizar este capítulo, nos dice la propia escritora Erika Lutz. Pertenezco a una generación que no ha encontrado una representación de su sexualidad moderna y plural en la pornografía machista tradicional. Las mujeres debemos tomar medidas inmediatamente y empezar a cambiar la visión que los hombres han impuesto del sexo a través del cine X. De lo contrario, las nuevas generaciones solo tendrán acceso a su visión, más bien pobre, de la sexualidad. Porno para mujeres, libro de Erika Lutz durante este mes aquí en Yaceros. Si alguna de ustedes, amigas, está interesada en obtener 5 historias en video relatadas por Erika Lutz, con gusto le hago la grabación gratuita. Escríbeme al correo gbustamantemesa@gmail.com. Continuamos con Dave Brubeck Quartet. Thank you. porno para mujeres en yaceros. Escuchemos pasajes del capítulo 1 de este interesante libro titulado El porno de los hombres, los clichés de los directores y productores de la industria. Las mujeres no vamos a la cama con zapatos de tacón. La decoración, la música, la ropa y los actores son horribles. ¡Socorro!, nos dice Erika Lutz. Pues bien, queridos hombres, productores y directores de cine porno, ya ha llegado el momento de reconocer lo que todos sabemos. Durante décadas habéis tenido el monopolio de definir lo que es el porno, de hacer cine explícito construido a partir de vuestras ideas, deseos y fantasías. Las películas X que hoy invaden el mundo representan solamente vuestra sexualidad. Pero ha llegado el momento de dejarnos entrar y participar en vuestro mundo privado y secreto. Como ya pasó, por ejemplo, en la política, las mujeres queremos acceso a vuestro coto privado y en cuanto lleguemos queremos cambiar cosas porque no estamos contentas, no estamos satisfechas, dice Erika Luz y agrega: cuando decidí empezar a hacer cine erótico y explícito especial para mujeres, los hombres de la industria me acusaron de ser antigua y retrógrada. Me dijisteis que hacer películas para mujeres era discriminatorio y que los que vosotros, hombres, hacíais ya estaban dirigidas a todo el mundo. Eso no es cierto. Vuestros filmes son masculinos. Lo que ocurre es que lo masculino es el estándar universal en este mundo donde vivimos. Por eso, no entendéis que hace falta otra perspectiva. Consideráis vuestro deseo y vuestro placer como el general para todos los seres humanos de este planeta. Palabras de la escritora Erika Lutz en el capítulo El porno de los hombres, aquí haciendo parte de este primer capítulo del ciclo dedicado al libro Porno para mujeres. Sigamos deleitándonos un poco con el Dave Brubeck Quartet. En esto del cine porno y también del mundo dominado por hombres, es como cuando en las escuelas convocan una reunión de padres donde en verdad solo hay madres, o cuando para denominar al ser humano decimos el hombre. Cuando nuevas directoras que están surgiendo en todo el mundo y yo misma decimos que hacemos películas para mujeres, no es para excluir a los hombres de la audiencia, sino para comunicar que están pensadas en primer lugar para un público femenino, que se centran en el placer y el deseo femeninos. Esto evidencia que vuestras películas no están destinadas primordialmente a nosotras. Pero en vez de protestar temerosos ante nuestra incursión en vuestro mundo, echad un vistazo a nuestras películas. Quizás verlas os ayude a entender nuestra visión. Quizás os gusten, igual que a muchas de nosotras nos gustan las películas masculinas. A mí, a veces me gusta hojear revistas como Playboy o JQ y ver tías buenas, artículos sobre el último coche deportivo o consejos para ligar mejor en el bar. Y también, hay muchos hombres a quienes les gusta hojear Vogue, Elle o Marie Claire. Hacer películas para mujeres no es un paso atrás, sino un importante paso adelante para llegar un día al punto donde no haga falta poner en evidencia que una película es para mujeres, porque habrá un 50% de las películas X pensadas, dirigidas y producidas por y para nosotras. Porno para mujeres aquí en Yaceros con la música de Dave Brubeck Quartet. En esto del cine porno, lo bueno sería que la elección fuera libre y pudiésemos ver películas femeninas o masculinas, igual que hoy podemos comprar en el kiosco revistas masculinas o femeninas, independientemente de si eres un hombre, una mujer, un gay, una lesbiana o una transexual. Hoy solo tenemos acceso a vuestro porno monocolor y monogénero. El último libro de una de mis autoras españolas favoritas, Lucía Echevarría, es una recopilación de relatos eróticos hechos por mujeres que se titula Lo que los hombres no saben, el sexo contado por las mujeres. En un magnífico ensayo que prologa el libro, la autora afirma: no por casualidad, en las películas sexuales comerciales destinadas al público masculino, el porno para entendernos, a la mujer se la muestra casi siempre como un objeto, como una víctima, y si bien la cámara se recrea amorosamente en la eyaculación masculina, casi nunca le dedica la misma atención al placer femenino. Y añade: las películas X, en general, están producidas y dirigidas por hombres y destinadas a un público masculino, por lo cual se centran en unos códigos muy particulares. Cosificación y humillación de las mujeres, centralizando siempre la importancia en el placer masculino y no en el placer femenino. Un libro educativo para las mujeres del mundo, Porno para mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, escrito por Erika Lutz. Aquí un ciclo, este primer capítulo dedicado a este valioso libro. Antes de pensar en montar mi propia compañía de cine, Luz Films, nos dice Lucía Lutz, trabajé durante un tiempo en producción audiovisual, tanto publicidad como cine, incluido el Cine X. Estuve trabajando para una gran distribuidora y productora que quería iniciar una nueva línea para mujeres, o al menos eso decían. Sin embargo, tuvieron la brillante idea de darle la responsabilidad de la línea a un hombre. Evidentemente, el proyecto fracasó. Ese fue mi primer contacto con la industria del porno y enseguida me di cuenta de que era un mundo dominado por hombres bastante poco profesionales y que había muchísimo que decir y aportar por gente moderna y joven, sobre todo por nosotras. Y no se trata solo de que la industria del porno esté en manos de hombres, sino miremos qué hombres son. No son precisamente modernos, feministas, intelectuales y cultos. Salvo de excepciones, que evidentemente las hay, la mayoría son tíos bastante simples, y son todos muy parecidos. A medida que fui conociendo hombres de la industria del cine adulto, entendí por qué las películas porno son todas tan parecidas entre ellas. Entre los productores y directores no hay diversidad racial, sociocultural, de género, intelectual. La gran mayoría son hombres, son blancos de mediana edad, son heteros, y las mujeres les gustan rubias, tetonas, tontas y muy dispuestas. Es lógico que si el grupo es tan homogéneo, sus productos lo sean también. Erika Lutz, aquí con el libro Porno para Mujeres, un ciclo en este mes dedicado a este valioso y educativo libro. Libro que contiene 5 cortas películas realizadas por la escritora y con gusto se los ofrezco gratuitamente si me escriben al email gbustamantemesa@gmail.com. Dave Brubeck nos acompaña con su clásico cuarteto. Thank you. Continúa diciéndonos Erika Luz, la escritora del libro Porno para Mujeres. Os puedo asegurar que yo he visto guiones de películas porno de más de una hora que no llegan a ocupar 3 folios. Para una escena porno estándar, pueden llegar a escribir con mucho 7 palabras, rubia, folla, con moreno en la cocina. Después, se pueden variar las palabras destacadas para componer las diferentes escenas. Para la industria porno tradicional, estilismo y localizaciones significa hacer una película porno de romanos, ambientarla en una nave espacial, rodar en una mansión en la Costa Azul o en las Seychelles. Así es como ellos ven la diferenciación entre una producción y la siguiente. Para mí, todo eso son aburridas fantasías masculinas, incluso a veces excusas de los productores o directores para viajar. Nosotras podemos rodar en un loft o simplemente en una cama. No buscamos impresionar con coches lujosos o motos acuáticas, sino con el trabajo de los actores, el guión, el ritmo de la historia, la calidad del sexo. Creo que el nuevo cine hecho por y para mujeres trata sobre intimidad y relaciones, el de ellos sobre enculadas y eyaculaciones. Hasta ahora, los hombres han tenido el monopolio de la definición del concepto de pornografía, y eso es así desde que se inició esta industria. Ahora, considero que es mi turno y el de otras mujeres de redefinir lo que el porno puede y tiene que ser para nosotras, nos dice Erika Lutz en este primer capítulo titulado El porno de los hombres, libro que nos acompaña durante este mes en Yaceros. Con la música de Sting Mortal en el piano, él es Dave Brubeck. A continuación escucharemos una interesante clasificación, cine para hombres y cine para mujeres. En el cine para hombres, la mamada hasta el fondo de la garganta. En el cine para mujeres, el sexo oral practicado a la chica. En el cine para hombres, las mansiones de lujo, mientras que en el cine para mujeres, una habitación con interiorismo moderno. Cine para hombres están con los mafiosos, traficantes, espías, militares, carceleros. En el cine para mujeres, chicos normales a nuestro alrededor, nuestros amigos. En aquel cine para hombres aparecen las putas rubias, las ninfómanas, lesbianas que follan con tíos, agentes secretas asesinas, adolescentes salidas. Mientras que en el cine para mujeres están las mujeres modernas, trabajadoras, emancipadas, normales, como tú y tus amigas. En el cine para hombres deslumbran los coches deportivos, las motos acuáticas, los helicópteros y los jets privados. En el cine para mujeres, un iPhone, un Mac, un Mini, una Vespa. En el cine para hombres, las tías están siempre dispuestas. En el cine para mujeres, hay que ganarse el sexo. No me abro de pierna solo porque tú me lo pidas. En el cine para hombres, las mujeres violadas en el fondo disfrutan. En el cine para mujeres, el sexo siempre es consentido. Finalizamos esta relación afirmando que el cine para mujeres presenta medias de rejilla, minifalda de puta, top minúsculo, zapatos imposibles con tacón y plataforma. Y en el cine para mujeres, un vestido chulo de Miss 60, de Armani o de Mango, unos tejanos y una camiseta. La relación entre el cine porno para hombres y cine porno para mujeres que nos hace Erika Lutz en este magnífico y educativo libro Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, un libro que viene con 5 historias en video realizado por la propia escritora y que con gusto se lo obsequió gratuitamente. Escríbame al correo gbustamantemesa@gmail.com. Dave Brube Quartet nos ha venido acompañando en esta primera cita con Porno para Mujeres.